Esto es Caldo de Cultivo. Un semillero de ideas que crece más rápido que las bacterias de tu culo. Veamos, camaradas, ¿cuál es la realidad de esta vida nuestra? Encarémonos con ella. Nuestras vidas son tristes, fatigosas y cortas. Nacemos, nos suministran la comida necesaria para mantenernos, y aquellos de nosotros capaces de trabajar nos obligan a hacerlo hasta el último átomo de nuestras fuerzas. Y en el preciso instante en que ya no servimos, nos matan con una crueldad espantosa. Ningún animal en Inglaterra conoce el significado de la felicidad o la holganza después de haber cumplido un año de edad. No hay un solo animal libre en Inglaterra. La vida de un animal es solo miseria y esclavitud. Esa es la pura verdad. ¿Pero forma esto parte realmente del orden de la naturaleza? ¿Es acaso porque esta tierra nuestra es tan pobre que no puede proporcionar una vida decorosa a todos sus habitantes? No, camaradas. Mil veces no. El suelo de Inglaterra es fértil, su clima es bueno. Es capaz de dar comida en abundancia a una cantidad mucho mayor de animales de la que actualmente lo habita. Solamente nuestra granja puede mantener una docena de caballos, 20 vacas, centenares de ovejas, y todos ellos viviendo con una comodidad y una dignidad que en estos momentos están casi fuera del alcance de nuestra imaginación. ¿Por qué entonces continuamos en esta mísera condición? Porque los seres humanos nos arrebatan casi todo el fruto de nuestro trabajo. Ahí está, camaradas, la respuesta a todos nuestros problemas. Todo está explicado en una sola palabra: el hombre. El hombre es el único enemigo real que tenemos. Haced desaparecer al hombre de la escena y la causa motivadora de nuestro hambre y exceso de trabajo será abolida para siempre. Rebelión. Ese es mi mensaje, camaradas. Rebelión. Yo no sé cuándo llegará. Quizá dentro de una semana o dentro de 100 años. Pero sí sé, tan seguro como veo esta paja bajo mis patas, que tarde o temprano será justicia. Fijad la vista en eso, camaradas, durante los pocos años que os quedan de vida. Y recordad siempre vuestro deber de enemistad hacia el hombre y su manera de ser. Todo lo que camine sobre dos pies es un enemigo. Bien, esto que acabas de escuchar, querida radio oyente, es parte de un discurso que hace un tiempo pronunció un cerdo llamado Mayor y que dio pie a toda una rebelión en la granja. Desde aquí, nuestro agradecimiento eterno al creador de toda esta historia, a George Orwell. Y a ti que nos estás escuchando, buenas noches, gracias por sintonizar y bienvenido seas a Caldo de Cultivo. bombardeo. Resumen de noticias. Bueno, y vamos con el bombardeo. Primera noticia que traemos, que el Tribunal Constitucional avala la constitucionalidad del matrimonio homosexual. Valga la redundancia. La ley aprobada por el gobierno de Zapatero va a ser avalada y recurrida por el PP de Rajoy. Bueno, 8 magistrados, uno de ellos conservador, respaldan la norma. Esto es una gran noticia. Los más de 22.000 parejas homosexuales que se han casado desde su entrada en vigor, por fin, van a tener... Yo creo que esto es conocimiento. Yo creo que, a ver, esto nos parece bien o mal y tal, pero lo que sea, pero yo creo que un poco al PP le ha salido la jugada maestra, en plan, ha contentado a su electorado más conservador, en plan de, mira, hemos puesto un recurso, pero sabían que no iban a divorciar a 22.000 personas, ¿sabes? O sea, un poco, no sé. Sí, aparte, al final tampoco es como que legitimemos aquí, bueno, el matrimonio y tal, que está muy bien que todo el que tenga eso, nos parece bien, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, ¿qué más tenemos hoy? Bueno, pues no estáis al tanto de lo que está ocurriendo en La Princesa. El Hospital de La Princesa lucha contra su desmantelamiento. Los trabajadores del hospital madrileño, desde ya sea la celadora hasta el jefe de servicio, pasando por el investigador, el médico residente, todavía no consigue entender qué es lo que está ocurriendo. Nadie se explica la decisión que anunció el miércoles el presidente regional, Ignacio González. El Hospital de La Princesa tiene unos 160 años de historia, con investigación puntera, está hiperespecializado en áreas como la neurocirugía o la hematología. Por sus pasillos van cada día centenares de estudiantes de medicina y enfermería en formación. Se va a transformar a partir de ahora, según las últimas noticias, en un centro de alta especialización en las patologías de los mayores de 75 años. No será un geriátrico ni un centro de media y larga estancia, según el consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti. ¿Qué será entonces? Nos preguntamos. No lo sabemos porque no existe precedente alguno. Bueno, y unos pequeños apuntes relacionados con esta noticia. Es que el Colegio de Médicos de Madrid, ese ilustrísimo, ha votado un sí rotundo a la huelga indefinida de sanidad. Y sí, bueno, sí, que sí. Se están haciendo encierros ya en 9 hospitales de la Comunidad de Madrid. Y esta mañana ha habido unas cuantas marchas silenciosas para manifestar la contrariedad al cierre de este hospital. Desde aquí les enviamos todo nuestro apoyo. Bueno, sanidad no se vende, se defiende. Bueno, y desde el País de la Libertad. ¿Qué País de la Libertad? El País de la Libertad y los derechos sociales. ¡Norteamérica! ¡Norteamérica! Bueno. Bueno, no es Kazajstán, estamos hablando de Estados Unidos. Y es que, como os habéis enterado ya, supongo, si es que no vivís bajo tierra, Obama permanecerá otros 4 años en la Casa Blanca. Esto no sabemos si es una buena o una mala noticia. Bueno, en fin, a través de una cuenta de su cuenta personal de Twitter, Obama ha querido agradecer su triunfo con la siguiente publicación: esto ha ocurrido gracias a ti, gracias. Al igual que ha hecho referencia a su esposa con el mensaje 4 años más, acompañado de una entrañable foto en la que el matrimonio sale dándose un sentido abrazo. Muy tierno todo. Esta imagen ha batido el récord y se ha convertido en la instantánea más retuiteada de la historia, al ser compartida por más de 500 millones de usuarios. Flipa. Vaya, 500 millones. Vaya. Sí, lo tenemos mal. 500 millones. Aquí... Yo no la he compartido, ¿eh? Ya, pues. Caldo de cultivo tampoco. Bueno. Esta es la buena, no la de Borat. El candidato republicano felicita a Barack Obama por su victoria y reza porque el presidente tenga éxito en guiar a nuestra nación. Obama consigue 332 votos en Vermont, Washington D.C., Connecticut, Maryland, Rhode Island, Illinois, Maine, Massachusetts, New York, Delaware, New Mexico, Michigan, New Hampshire, Pennsylvania, New York, Iowa, Wisconsin, Minnesota, California, Hawaii, Ohio, Colorado, Nevada y Washington. Romney ha logrado 206 votos. Dios bendiga América, Dios es americano. Bueno, y Stop the Zausaucios y la Solidaridad Zaragozana han conseguido una nueva victoria esta mañana. En la calle Pedro Cubero, en el barrio de Las Fuentes, más de 100 personas se han concentrado con pancartas y gritos de protesta desde casi las 6 de la mañana frente a la casa de Anzi, una mujer separada y con 2 hijos a su cargo, que, por no poder pagar su piso, ha pasado a ser propiedad del banco. Finalmente, se ha conseguido paralizar el desahucio, que ha sido aplazado un mes. Así sí que se puede, chicos. Bueno, y la siguiente noticia. Casi un tercio de los concejales del PP en el Ayuntamiento de Madrid se ausentaron el jueves pasado del pleno municipal cuando se votaba la propuesta del PSOE de dar el nombre del histórico dirigente comunista Santiago Carrillo, fallecido el pasado 18 de septiembre, a una calle o espacio singular de la ciudad. Así muestra esta gente su desacuerdo con la propuesta, a pesar de que su colectivo decidió abstenerse. La razón es que consideran que para dar una calle de Madrid, para darle a una calle de Madrid el nombre de una persona, hay que valorar toda su vida, y en el caso de Carrillo entienden que su trayectoria ha sido pues siniestra, por aquello de paracuellos y tal. Dejando a un lado el debate de si Carrillo merece o no una calle en Madrid, pues no se podían hablar las cosas en vez de coger la puerta y pirarse. Estoy de acuerdo. Bueno, ya se acaba este temazo de los Clash, los siete magníficos. Estamos aquí en Radio Topo, programa Caldo de Cultivo 101.8. Nos podéis llamar al teléfono 976-2913-98. Lo sabéis, estáis invitados a dar vuestra opinión sobre lo que queráis. Y bueno, vamos a pasar ahora con un tema un poco más menos tenso, más relajante. Nuestra sección de canciones con historia. Bueno, ¿qué nos habéis traído hoy? A ver, algo bueno, pues jugoso. Esta semana traemos una canción de Jethro Tull, This Is a Brick. Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel that I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride yourselves over the fields, and you make all your animals deals, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. Bueno, y para abrir esta sección, esta semana os traemos Thick as a Brick. No sé si decía sí, pero bueno. Es una canción álbum que ha reeditado la banda británica Jethro Tull con motivo de su 40 aniversario. Y digo canción álbum porque se trata de una única y larga canción dividida en dos partes, una por cada cara del vinilo, de en total 44 minutos o algo así de largo. Es como una sinfonía compuesta por una serie de movimientos sin solución de continuidad y con una serie de leitmotivs que se repiten y dan unidad al conjunto. Su música, encuadrada en el rock progresivo, constituye una mezcla de muy original de blues, folk inglés y hard rock, con pinceladas de música barroca, música medieval inglesa e incluso renacentista, y vertiente de canciones acústicas de difícil clasificación. Todo un popurrí de estilos. En su sonido destaca de forma particular la flauta de Ian Anderson, que ha sido y sigue siendo, sigue constituyendo una de las inconfundibles características de la banda. Bueno, me vas a disculpar, pero ya no es él, es ella. ¿Así, eh? Sí, ahora es una mujer. La vieron comprar por un súper, sí, se cambió de sexo. Esto sonó hace 3 o 4 años, fue bastante conocido. Fíjate, sí. De esto no teníamos constancia. Bueno, y podríamos decir que la banda ha sido siempre liderada por este o esta camaleónica flautista, ya que ha permanecido desde los inicios de la banda en los 60 hasta la actualidad, y es la compositora de prácticamente todas las canciones del grupo. La letra de la canción, que podríamos traducir como Duro de Mollera, cuenta la historia de Gerald Bostock, niño ficticio de 8 años, inventado por la banda, autor de supuesto poema que constituye la letra de la canción. Por supuesto, no vamos a poner esto a la canción, porque no tenemos 40 minutos para dedicarlo a esto. Aunque, si queréis en casa, pues ya la podéis escuchar vosotros. Música. Hola. Bueno, parece ser que hola, tenemos hola, una llamada, ¿no? Sube un poco el volumen, que no se le oye. Hola. Hola. Sí. Guillermo. Hola. Sí, grita un poco, no se te oye. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Buenas noches. Bueno, oye, hemos recibido una llamada de una persona que creo que tendrá que darnos mucho que hablar. Bueno, cuéntanos un poco quién eres y... ¿Desde dónde nos llamas? ¿Desde dónde nos llamas? Bueno, pues buenas noches a todos. Mira, yo soy residente del Hospital de la Princesa, en Madrid. Uh-huh. Os llamo un poco pues para contaros cuál es la situación, ya que se está dando, está saliendo mucho el nombre en los medios. Ahora mismo se está haciendo un programa en la cadena SER, sí, para contar un poco la situación del hospital. Uh-huh. Sí. Sí, hemos hablado de esto hace 10 minutos y estaría bien que alguien que conozca mejor el tema nos cuente un poco lo que está ocurriendo. Tú trabajas ahí, ¿verdad? Sí, yo llevo un año y medio en el hospital, soy residente, es decir, me estoy formando. Yo no soy de Madrid, soy de otra comunidad autónoma y después de hacer una oposición he elegido ese hospital para formarme y ahora mismo estoy viviendo ahí. Uh-huh. ¿Por qué digo todo eso? Pues porque ahora mismo hace unos días, concretamente el miércoles, la Comunidad de Madrid decidió de manera unilateral, es decir, sin contar en absoluto con el personal del centro, cerrar el hospital. Uh-huh. ¿Y cómo os enterasteis de esto? Pues el miércoles, víspera de puente, a las 2 de la tarde, se convocó una rueda de prensa. O sea, en verdad por los medios, como el resto. Bueno, había gente que se había enterado antes por el periódico, sí. Joder. Muy triste. Pero me parece oficial esto, ¿no? Fue a través de pues vinieron a dar una rueda de prensa al hospital y nos lo comunicaron, pues eso, víspera de puente. Y Guillermo, ¿cuál fue vuestra primera reacción? Pues al principio la gente estaba en shock, había gente, jefes de servicio llorando, pues nadie se esperaba algo así y la gente estuvo un poco en shock durante un día. Y al día siguiente ya empezamos a concentrarnos casi de manera espontánea y a protestar, sobre todo la gente más joven, los residentes, a protestar tanto en el hospital como en la consejería. Ajá, porque la explicación es que se desmantela, por decirlo así, el hospital para hacer un centro especializado en mayores de 75 años. ¿Qué pasa con esa inversión, con esos servicios que tenéis que os hacen un hospital muy puntero? Porque el Hospital de la Princesa tiene 160 años, hemos leído algo así, ¿no? Es de los... Bueno. Sí, el hospital se creó en 1854, es un hospital con trayectoria y es un hospital de tercer nivel, lo que quiere decir que en ese hospital se hace de todo. Se hace de todo y se hacen cosas a nivel puntero, a nivel de España. O sea, en el servicio de neurocirugía se hacen cirugías que no se hacen en otro sitio. Uh-huh. En la unidad de trasplantes de hematología no se hacen en otro lugar de la Comunidad de Madrid. Bueno, en fin, hay una serie de servicios que son punteros en investigación y en asistencia. ¿Y qué explicación os han dado? ¿Alguna? ¿Simplemente os han dicho esto va a pasar y ya está? ¿O os han dicho va a pasar por esto? Es que no. Sí, hay un plan estratégico elaborado por la Comunidad de Madrid en el que se pretende transformar la atención que ahora mismo está dada por 8 hospitales, centralizarla en 3 ejes. No se sabe muy bien cómo, nadie ha dicho cómo se va a hacer ni cuándo se va a hacer, no tienen muy claro cuál es el plan, pero sí parece que tienen claro que quieren centralizar o referenciar la atención sanitaria en tres ejes. ¿Y con los pacientes y los servicios y con la gente que se está formando ahí, sabes qué van a hacer? No hay absolutamente ningún tipo de plan ni ninguna vía de canalizar a todos los profesionales que se van a tener que mover. Lo que se está hablando mucho es que el 31 de diciembre van a finalizar una serie de contratos de médicos eventuales, bueno, de médicos, de enfermeras, técnicos, de todo el personal de la Comunidad de Madrid, que automáticamente va a pasar a estar en el paro. No va a ser un despido, pero va a ser una especie de ERE encubierto. Pues vaya. Y Guillermo, una cosa, ¿qué justificación, qué argumentos ha utilizado la administración, ¿no?, para tomar esta decisión? ¿Han puesto alguna excusa de, no sé, o sea, algún motivo habrán tenido que dar más allá del anuncio de que van a hacer un hospital para de geriatría? O sea, sí, sí, por supuesto. Ellos pretenden evitar, sobre todo, las duplicidades en la asistencia, es decir, que no haya mucha gente, muchos profesionales haciendo lo mismo, que en parte es completamente entendible y está un poco dirigido a evitar el despilfarro y la ineficiencia, pero lo que realmente ocurre, y esto nos lo ha dicho la consejería por otros medios, es que hay una reducción del presupuesto para la sanidad madrileña y un 30%, que esto se traduce en unos 1.000 millones de euros. Un 30%, entonces, nada más y nada menos. ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿qué te quería preguntar? Has dicho que es un hospital de tercera clase, tercer nivel, ¿no? ¿Eso que puede ser todo el barrio Salamanca, 300.000 personas o más? Bueno, el área es aproximadamente de unas 300.000 personas si cogemos en Madrid, pero si cogemos servicios como el mío, pues el área pasa a ser de 500.000 personas. Y si cogemos, por ejemplo, la atención en urgencias de un servicio como el mío, neurocirugía, cirugía cardíaca, pues puede llegar a ser la población de 1.000.000, 1.200.000. ¿Y esto cómo se puede traducir? Quiero decir, esas, no sé si será correcto el dato, pero por lo menos 100.000 personas o más que van a tener que ir a otro hospital. Hoy he leído a una señora que decía que le explicarían en la ambulancia dónde iba a ir a partir de ahora, porque es que nadie sabe qué le van a decir. Dos preguntas: ¿qué va a pasar con esa gente? Y luego ya algo más personal, que bueno, tu situación, has dicho que llevas un año y medio trabajando ahí, ¿cómo te planteas el futuro y qué crees que va a ocurrir a partir del miércoles? ¿Cómo ves las cosas y cómo crees que va a la movilización, cómo va a desplazar hacia un lado u otro esta situación? Pues realmente no lo sabemos, y no lo sabemos nosotros, y no tenemos muy claro que la administración lo sepa o que por lo menos lo quiera decir. Hay unos hospitales, o sea, nosotros pasaríamos a formar parte de un eje con otros dos hospitales, y supuestamente la población se iría a recibir cierto tipo de atención en esos hospitales. Pero nosotros también aceptamos pacientes de fuera del municipio de Madrid, que esas áreas también están referenciadas a otros hospitales más pequeños de reciente aparición, y que el mismo día de la que nos anunciaron el cierre del hospital, pues se anunció que se iban a subastar estos hospitales. Y Guillermo, entonces, un poco... Sigue, sí, perdona. Parte de esta población va a ir referenciada a otros hospitales que ya van a pasar a formar parte de otro sistema, de un sistema privado, que tampoco sabemos muy bien cómo va a funcionar, pero pero supongo que se desviará parte de los fondos a pagar o mantener esos hospitales de reciente aparición, con menos experiencia que el nuestro, y que desde luego no se pueden comparar en cuanto a eficacia o docencia o investigación con el nuestro. Lo que sí que estamos viendo es que, bueno, estáis teniendo un montón de eco y estáis organizando concentraciones y os estáis moviendo bastante. No, cuéntanos un poco qué hacéis o cómo os planteáis el parar esto. Pues la verdad, parar no nos lo planteamos. O sea, estamos reuniéndonos todos los días, varias veces al día, y nadie se ha planteado parar hasta que esto no finalice. O sea, nosotros no estamos planteando claudicar de ninguna manera. Lo que estamos planteando es que se mantenga el hospital tal y como está, porque es un hospital bueno y que ha demostrado claramente que es eficiente, que funciona bien y que la población está contenta con nosotros. Entonces nosotros ahora mismo un poco ha surgido todo de manera espontánea, lo que es las concentraciones, las protestas. Lo que hacemos son dos parones al día, a las 11, a las 6 no es que paramos, pero nos concentramos y nos manifestamos alrededor del hospital. Y bueno, sobre todo lo más importante es a nivel de medios de comunicación, a nivel político, pues que todo el mundo, absolutamente todo el mundo que puede, está haciendo algo, ya sea mediante un contacto con la prensa, un contacto con alguien a nivel político, lo que sea, todo el mundo se está moviendo. O sea, hay un sentimiento de unidad en el hospital ahora que la verdad es que nos está asombrando a todos. Sí, desde luego se ve. Y una cosa que has hecho referencia antes, que supuestamente, bueno, los recursos que vosotros, si pasa esto, no van a ir a otros hospitales, ¿te refieres a hospitales nuevos con una gestión mixta? Ya sabes, la sombra de la privatización, no sé qué pensarás tú de esto, pero la sombra de la privatización que está por ahí siempre, o que... Algunos piensan, otros piensan que es una conspiración, otros piensan que, pues no sé. Absolutamente, yo creo que está por ahí. Y nosotros por una parte estamos intentando mantenernos al margen, porque realmente a nosotros como hospital no nos conviene entrar en un debate que a lo mejor tenemos que entrar en un futuro, pero de momento estamos peleando por que se mantenga el hospital y luego como hospital poder defender lo que parece que se viene encima. Y efectivamente llama la atención que el mismo día anuncia que se va a cerrar un hospital público con una serie de población referenciada, con una serie de camas, se anuncia que se van a subastar 6 hospitales recién creados con un número de camas al que se cierran en el sistema público, y que bueno, tampoco sabemos muy bien qué va a pasar con ellos, porque no hay una empresa adjudicada para controlarlos, pero que vamos, que parece que que la cosa va por ahí, que parece que la Comunidad de Madrid la intención de privatizar la sanidad en la medida de lo posible. Y se está viendo como una mayor eficiencia del modelo que todos los profesionales y todos los usuarios reclamamos, porque todo el mundo que ahora mismo estamos en un país que está en crisis y que sabemos que no hay, que se están haciendo las cosas mal a nivel económico, eso lo sabemos todos, pero mucha gente piensa que no, la salida no es lo que se está planteando ahora en la comunidad. Hay muchísimo dinero en juego con el tema de la sanidad. O sea, los cálculos están hechos. Se calcula que cada madrileño paga 600 euros al sistema público al año por recibir su atención sanitaria, y los modelos privados ofrecen pues la misma atención por 541 euros, creo que era la cifra o algo así. Entonces, cada paciente, cada 1000 pacientes, cada 100.000 pacientes, cada hospital que se cierra, es muchísimo dinero el que está al juego. Entonces llama la atención que por un lado se intente cerrar y por un otro lado se intente poner en el sistema público. Todavía no hay ningún contrato, no hay ninguna concesión y no hay nadie que se esté favoreciendo directamente de momento de esto, pero parece que va a ser así en un futuro. Vale. Vale, esperemos, Guillermo. Que no sea así, a ver, si a ver cómo salen las cosas. Pues, bueno, desde aquí, desde Caldo de Cultivo, te mandamos todo nuestro apoyo. Y que muchas gracias por tu claridad, por todo, porque creo que lo has explicado muy bien. Y eso, que estamos con vosotros y con vosotras. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. De un tiempo que nos cambió, volverá. Charles Masonet, Buruko, esvástica. Charles Masonet, Buruko, esvástica. Bueno, y esta semana os traemos a Charles Manson, también conocido como Satán o Jesucristo, incluso espíritu, anticristo, demonio, le ha llamado de todo. Y con frases como las que os voy a recitar, que me han dejado los pelos de punta, dice así: si ustedes abrieran las puertas, yo saldría a la calle y tendrían esta cosa llamada Charlie Manson que han creado. Porque no me han visto, no realmente. Yo solo podría asesinar a toda la humanidad. Toma ya. Y no solo por lo que dice, sino porque en el fondo te hace pensar. Él dice que hemos creado nosotros mismos un Charlie Manson que realmente ha pasado más de 2/3 de su vida en la cárcel. Entonces nos planteamos si esto de las cárceles funciona realmente. ¿Tenemos tanto miedo a una persona que ha pasado 62 de sus 74 años en la cárcel? Es algo ilógico, ¿no? Bueno, no sé, por lo menos a mí me dejó... Sí, la verdad es que es como para planteárselo. Sí. Bueno, y os contamos un poco de su historia. Nació en Ohio, siempre quise decir este nombre, sobre todo porque se lee Ohio, pero Ohio suena tan bien. Bueno, el 12 de noviembre de 1934. Y nada, pues la verdad es que sus primeros años de vida fueron un poco duros porque su madre estuvo en la cárcel hasta que él tuvo 8 años y estuvo viviendo de un lado para otro. Y la verdad es que, pues empezando en el mundo de los robos y de las detenciones desde muy pequeño. Ya a los 14 años fue detenido por primera vez y se pasó la juventud de orfanato a reformatorio, a centros de menores y así. A los 19 años se casó con una enfermera de 17 años, tuvieron un hijo y bueno, se divorciaron en 5 años. Se volvió a casar más tarde y nació su segundo hijo. Y bueno, al final, o sea, va así de dando tumbos de un lado a otro hasta que en 1967 abandonó la cárcel con 32 años cuando llevaba 17 años de su vida en la cárcel. O sea, más de la mitad de su vida en centros penitenciarios. Es cuando empieza a formar lo que el más famoso le ha hecho a Charles Manson, la conocida familia. Y es que, familia. Bueno, fue acaparando a gente que creía en él, que sobre todo porque confiaban en que algún día llegaría el apocalipsis y él sería el gran salvador. Y la verdad es que es curioso porque él dice que un día se asomará el fin del mundo en el que los negros se levantarán en armas para dominar a los blancos. Bueno, a mí la verdad es que me dejó joven. Increíble como este tío. Ese día nos van a dar por el culo. Bueno, y el caso es ese, que bueno, llegó ese día tan... os iba a comentar primero el rollo musical que le ha hecho también famoso a Charles Manson, que bueno, tiene una historia bastante curiosa porque él componía y bueno, en una de sus canciones decidió enviarla al conocido grupo de Beach Boys, por aquel entonces conocido, y lo curioso es que el batería decidió pues incluso cambiar el nombre de la canción, que se llamaba Deja de existir, por Never Learn Not to Love, y es cuando bueno, pues a Charles Manson no le hizo demasiada gracia y bueno, pues la verdad es que el batería pues estuvo recibiendo amenazas de la familia durante una larga temporada. Joder, pobre hombre. Bueno, y no es el único, porque cualquier problema que tuvieran con este grupo, pues... O sea, por ejemplo, un traficante de mescalina llamado Gary Hindman, pues le pasó lo mismo cuando con algún altercado de Charles Manson, pues estos y su familia decidieron pues arrancarle una oreja y hacer con él todo tipo de... Orejas a la plancha. Pues eso, porque habían tenido alguna... ¿Qué hizo con la oreja? Que mal pronto, ¿no? Podemos decir que se la comieron, no eran veganos. Eran colegas del tío Aníbal. La verdad es que vegano no era, pero bueno, sí que tiene bastante seguidores ecologistas, sobre todo por el grupo, no sé si conocéis, Air, Trees, Water and Animals. Bueno, ATWA, no sé cómo lo dirán. Pues eso, es un grupo de ecologistas que está como... pues eso, presidido por el Charles Manson este, que dice que Dios es el aire que respiramos y que estamos contaminando el aire, luego estamos matando a Dios y nos estamos matando a nosotros mismos. Toma ya. Sí, la verdad es que es bastante curioso porque... Una lógica aplastante. No, pero sí, oye, si lo crees, joder, qué miedo. Y lo curioso deja es de respirar. Que en muchas de sus entrevistas... repite continuamente lo de put the green back, y la verdad es que yo al principio no lo entendía, pero bueno, debe ser por esto, porque aparte de matar a gente, pues le mola lo verde. Y nada, comentaros que hoy en día pues la verdad es que muchísimos artistas y sobre todo músicos como Marilyn Manson, que... No sé si, Jara, nos quieres hacer algún comentario al respecto. Bueno, sí, Marilyn Manson, yo tengo entendido que obtiene su apellido de este tipo. O sea, y hay varios componentes en el grupo que hacen lo mismo. Tienen el nombre de una actriz famosa y el apellido de un asesino en serie. Sí. Entonces Marilyn viene pues por Marilyn Monroe y Manson por Charles Manson. Oye, habéis hablado de ¿Ya la ha metido en la cárcel o no? El caso es que él está en la cárcel hoy en día, porque, bueno, no sé si sabéis lo que pasó en... Bueno, para acabar con él, me habéis liado, que para acabar con lo de Marilyn Manson. Sí, además le escribí una carta a Charles Manson desde la cárcel, así bastante abstracta y amenazadora, ¿no? Sí, abstracta porque cada tres palabras el tío cambia de tema sin que nadie se entere de lo que está pasando, pero bueno, supuestamente en las entrevistas que he leído que le han hecho a Marilyn Manson, pues bueno, él pasa bastante porque... Es Marilyn Manson. Sí. Y nada, la verdad es que se hizo famoso sobre todo porque el viernes 8 de agosto de 1969 Manson ordenó que se ejecutaran todas las personas que encontrasen en el 10.050 de Cielo Drive-In. Y bueno, pues es cuando llegó ese día que mataron a Sharon Tate, por aquel entonces mujer de Roman Polanski. Podéis verla en la primera peli de Polanski, en el... ¿cómo se llama? El baile, el baile vampiros. De los vampiros, ¿no? Sale ahí. Pues la verdad es que una mujer guapísima y bueno, pues ella estando embarazada y con varios amigos, pues entraron en la casa la familia, le cortaron los pechos y la mujer murió desangrada. Incluso hay imágenes en internet. Así que bueno, os dejo con estas historietas de Charles Manson de esta semana y por último os voy a leer una frase que también me ha dejado bastante impactada de este tío que parece no tener cordura, pero coño, joder. Dice así: ¿cuánto ha trabajado para tener ese anillo de oro? ¿Dos o tres semanas para conseguirlo? Una vez que lo tiene, se lo pone en el dedo y va por ahí sin darse cuenta de que lo lleva en su dedo. Podría comprar a un hermano en África. Hay alguien que se está muriendo de hambre, pero ese hombre lleva un anillo de oro como si nada. Yo lo tiraría y lo olvidaría. No voy a esclavizarme por un pedazo de oro. Están esclavizando a gente para que ellos puedan llevar anillos de oro en sus dedos. Bueno, y esta canción que escuchamos es una canción de Dirua que dedican a Charles Manson. Bueno, y siguiendo con más curiosidades musicales, os traemos una canción de Napalm Death que se titula You Suffer. Esto para contrarrestar la canción kilométrica anterior que os hemos puesto, pues estad atentos porque vais a escuchar esta canción que ostenta ser la canción más corta jamás grabada. De hecho, aparece en el libro Guinness de los récords porque dura 1 segundo y 316 milésimas de segundo. Estad atentos porque ahí va. Otra vez, por favor. ¿Habéis escuchado? Que no estaba. Bueno, pues por decir dos cosillas sobre el grupo, Napalm Death es considerado el grupo pionero del Grindcore. ¿Eso que lo que viene a ser una variante del hardcore punk llamada crustpunk, que toma influencia de los géneros musicales más agresivos, incluyendo el death metal, el noise rock y las variantes más extremas del hardcore. Sabían hacer una mezcla entre hardcore punk ahí a saco con death metal y todas las variantes ahí. Sí, sí, un poco de todo lo más gore, sí. Pues ahí. Y bueno, aunque parezca increíble, tiene letra, señores y señores. Sí. Y ¿qué es lo que dice? Pues dice, you suffer, but why? Tú sufres, pero ¿por qué? Imposible que diga eso. Vamos a intentar escucharlo, prestar atención. ¿Qué? Mira, llevo desde los 14 años intentando escuchar el You Suffer Bad Why en esta canción y no lo he conseguido nunca, o sea que yo creo que... O sea, deberías tener ahí un distorsionador para ponerla... En el próximo programa pondremos como las cámaras del National Geographic, que lo ponen a toda... Hostia, no, todo lento, pues igual. Sí, sí. Es que no entienda. Bueno... Pues bueno, creo que ya está. Bueno, eso es todo de esta canción. Lo hemos puesto 8 veces, yo creo que ya no, en la canción yo creo que ya no da para más, pues, es lo que hay. Bueno, aquí estamos en cultura, Radio Topo. ¡Cultura! ¡Cultura! ¡Cultura! Cambiamos de sección. A la tombona. If you like piña coladas, get caught in the rain. Bueno, estamos en la sección... de la tumbona. Son una raza aparte, marginados, como los delincuentes y las prostitutas. Los trabajadores trabajan, ellos no trabajan. Son parásitos, son inútiles, por naturaleza. Se da por supuesto que no se gana la vida igual un albañil o un crítico literario como ellos se ganan la suya. Es una simple excrescencia social, tolerada porque vivimos en una era humana, pero esencialmente despreciable. ¿De qué estamos hablando? De los mendigos. Bueno, podría contaros una auténtica perorata sobre los mendigos, pero he querido coger este texto de un genial escritor, que además no sé por qué he coincidido, yo creo que siempre es bienvenido y siempre va bien hablar de él, de Eric Arthur Blair, como ha dicho antes Juane, de George Orwell. Bueno, este escritor que falleció hace ya a la friolera de 62 años, nació en 1903 y murió en el 50, muy, muy joven. De tuberculosis, creo que murió. Y hablo de los mendigos porque su primera novela pues no es muy conocida. Se llama Sin Blanca en París y Londres y es su primer libro, que escribió en el 33, con 30 años tenía. Y la verdad es que es un libro muy curioso porque lo... Bueno, plasmó su vida tras estar un tiempo deambulando sin un penique en ambas ciudades, en París y en Londres, en el periodo de entreguerras. Es un retrato de los padecimientos que tuvo que pasar él mismo, como los vagabundos que fue conociendo durante este tiempo. El hambre, la necesidad, el no tener absolutamente nada, bueno, paso ahora al presente histórico, son descritos como con el genial humor del autor, tan necesario un rato negro como este. Es un libro bastante cortito, yo lo tengo por ahí, una edición de un familiar completamente destrozada. La verdad es que no sé dónde se podrá conseguir. Oye, pues es que nos vendes siempre tan bien estos libros. Pero es que está muy bien, porque ya lo he dicho él antes, al lado de Rebelión en la Granja, y por supuesto así conocido en 1984, pero es que este libro está muy bien, es muy curioso, me gusta mucho cómo empieza el libro. Sí, la verdad que a mí me apetece leerlo, ya me lo prestarás. Pues bueno, ya recuérdamelo, empieza a contar su vida ahí en una buhardilla de coche prosa de París, en un bajo, no me acuerdo qué era exactamente. Oh, París, me encanta. Sí, y la verdad es que lo describe muy bien. No está a la altura quizá de sus dos obras cumbres, pero yo creo que está genialmente narrado, sin tapujos y joder, que es que es Orwell, nada menos, es que vale la pena. Totalmente recomendable, y si tenéis la oportunidad de comprarlo, pues os lo recomiendo. Bueno, ¿y qué más nos traes hoy en nuestra sección de cultura? Pues hoy os traigo una peliculilla que más hablamos el otro día, creo que aquí algunos la habéis visto ya. Es una película que vi ya hace por lo menos un año o dos, creo que no tengo bien el año, me parece que es 2010 y no 2007 como tengo aquí. Se llama Buda explotó por vergüenza, no sé si os suena. No, risa malévola. A ver, el control. La peli, ¿tú la has visto o no? ¿Buda explotó por vergüenza o no? No he visto la peli. Pero si o sea, la tengo. A ver, la tengo, pero no la he visto todavía. Vale, perfecto. Por cierto, en YouTube está entera. Sí, yo la vi en YouTube, tengo que admitirlo. Creo que es lo último que tiene que hacer un ser humano, ver una peli en YouTube entera, en la calidad de mierda. Pero bueno, vale la pena. Perdón. La vi en versión original. Es una película dirigida por una joven iraní. aunque está ambientada en otro país, que contaba entonces con tan solo 18 años, la archidesconocida Hannah Malbath, creo que se llama. Con tan solo una cámara, pocos medios, unos escenarios sencillos, naturales y nada preparados, y unos actores no profesionales. O sea, yo la he visto en versión original porque, claro, no hay Dios que traduzca, que doble eso, y con subtítulos. Con esos actores no profesionales, entre ellos un montón de niños que son el centro de la historia, consigue estremecer, yo creo, a aquel que la ve. La película narra la odisea que significa para una niña afgana de 6 años poder ir a la escuela y recibir una educación. La niña se llama Bhaktai, que bueno, vive en una zona cercana a los destruidos budas gigantes de Bamiyan. No sé si suenan estos budas, eran unos budas gigantescos como de, no sé, 15-20 metros, había dos, creo recordar, en un valle de Afganistán que los talibanes pues dinamitaron o echaron un pepino con un tanque, no sé exactamente qué hicieron, pero lo destruyeron. Y eran, bueno, Afganistán, ahí donde lo ves ahora, era un país, vamos, no voy a decir un crisol de culturas, pero era vía de tránsito de muchísimas culturas y de muchísima gente hace muchos siglos. Y entonces había zonas pues budistas, y la verdad que eran unos budas bastante, bueno, religión aparte, hermosos, y los destruyeron. Entonces, pues, esta niña tendrá que enfrentarse, como los budas, a ser golpeada y lapidada por el simple hecho de ir a la escuela, que se convierte en toda una aventura. Y la verdad es que la peli está muy bien. Bueno, sí. Pues ya que la tiene nuestra Corian, la próxima asamblea de caldo de cultivo la veremos todos juntos. Penetra en la cabeza y te conmueve bastante. Es una historia terrible, pero muy tierna. Pues muy bien. Y aquí os dejamos con este audio. Bueno, y ahora vamos a dejaros con un temazo de un grupazo del copón llamado Christian Death. Esto se llama Spiritual Cramp. Spiritual crap going for my ribs. Those gangs just toting guns and shooting spots in my wrist. Children use their fingers instead of words. Fingers bury children under the boards. I can die a thousand times, but I'll always be here with the powder skull. Secrets of forgotten years. The haze and nooses touch with bloodstained tears. My hands are the cures that confirm my fears. Jesus, won't you touch me? Come into my heart. Where the hell are you? When the fire starts, I'm using my fingers instead of words. I'm using my fingers instead of words. Y ahora os dejamos con un grupo zaragozano. El mejor grupo de hardcore de todos los tiempos. Incurable disease on the day of rest. just embedded in my chest. I can't leave home without my bulletproof vest. Killing myself for the perfect honeymoon. Fighting with scorpions tied around my neck. I hear the pitter-patter of a killer on the loose. Children use their fingers instead of words. Crosses burn my temples on Slaughter Avenue. It takes too much time for me to say I refuse. Time is giving breaks for the chosen few. Children dig the graves of me and you. Just let me in as I describe. Bueno, pues para los que no hayáis averiguado todavía quiénes son, estos zaragozanos se llaman El Corazón del Sapo y esta canción es Círculos de Cera. Children use their fingers instead of words. Fingers bury children under the boards. I can die a thousand times, but I'll always be here with the palace of secrets of forgotten years. The haze and noose is touching bloodstained tears. My hands are the cures that confirm my fears. Jesus, won't you touch me? Come into my heart. Where the hell are you? When the fire starts, I'm using my fingers instead of words. I'm using my fingers instead of words. Of the father to reduce the gates of hell. The abbey born at my discretion starting to swell. I'm setting 22 tables for the funeral feast. Satan is by far the kindest. Bueno, y ahora pasamos a nuestra siguiente sección. ¿Pero qué coño? ¿Coño? ¿Pero qué coño? ¡Coño! Bueno, ¿y qué tenemos hoy en nuestra sección? ¿Pero qué coño? Bueno, que tenemos... A ver, tenemos bastantes cosas, ¿eh? Está la cosa movidita. Bueno, aquí tenemos una noticia, creo que esto ya es de la semana pasada, pero bueno, bastante, bastante curioso. Un policía ataca a un ciego con una pistola eléctrica. ¿Y por qué atacó este policía al señor ciego? Bueno, iba a decir que es muy gracioso, la verdad es que no tiene ni puta gracia. Resulta que el señor ciego estaba en Lancaster, en el noreste de Inglaterra. Lancaster, vuelvo a repetir. Se dio un aviso, por un lado, de que un tipo iba por la calle con una espada samurái. Y el señor, bueno, yo iba a decir Bobby, sería un poli ya más chungo, ¿eh? Que eso no suele verse en Inglaterra, al ver al ciego con el bastón creyó que era el loco de la espada. Y ni corto ni perezoso no le preguntó, sir, perdone, y le arreó una descarga con la pistola eléctrica. ¡Toma ya! Sí, pues el pobre ciego iba tranquilamente a un pub a tomarse unas pintas con los colegas y bueno, va a denunciar al cuerpo policía. Pero bueno, está esto esto de los policías debe ser así como en todo el mundo igual, ¿no? O sea, se meten ahí y les deben dar, no sé, o sea, terapia electroconvulsiva y se vuelven gilipollas. Imagina que es un normal para confundir un ese tío no ha visto una espada en su vida, en fin. ¡Coño, pero qué coño! ¡Coño! ¿Quién coño? ¡Coño, esto es! ¡Coño! Bueno, y el segundo, pero qué coño, va para un grupo neonazi España 2000. Que va a crear un nuevo grupo de trabajo, nada más y nada menos que... ¡Huesca! Sí. ¿Podéis poner el himno de Huesca? Oh, yeah. No hay tiempo. Oh, Dios. Pero qué mierda es esta. Pero yo pensé que estos tíos eran de Valencia o algo así, ¿no? Sí, sí, pero que es que han creado, o sea, por lo visto, a petición de un grupo de gente de Huesca, pues han ido allí, les han informado, les han dado... Qué majoso, ¿no? Así estáis. Por cierto, este grupo, para el que no lo sepa, su cúpula son empresarios del mundo de la noche. ¿Prostitución? Sí, son proxenetas. Bueno, el caso es que hay materiales tipo carteles, panfletos y pegatinas por todas partes y esperamos, queridos oyentes, que si llegan alguna vez a vuestras manos, pues que las hagáis desaparecer. Las destruyáis. Bueno, esto se merece un coño. ¿Coño? ¿Pero qué coño? ¡Coño! ¿Quién coño? Bueno, y en nuestro siguiente coño tenemos un hombre que se ve en apuros al tener que enfrentarse a un problema logístico con el ayuntamiento del pueblo en el que vive por culpa de 20 palomas que tiene su propiedad. Roy Day es miembro de la National Pigeon Racing Association británica y guardaba las aves. Guardaba las aves en una caseta de jardín en su casa de Northfleet, en Inglaterra. Repito, Northfleet. Northfleet, como sea. Yo mi inglés ya sabéis que es pésimo. Bueno, y el tío dice literalmente: me dieron un plazo de 7 días para deshacerme de ellas por motivos de salud pública, pero incluso me he ido a soltarlas a 150 kilómetros de distancia y siempre terminan volviendo, porque son palomas mensajeras. Por favor. Joder. Son mulitas. Coño, pero ¿qué coño? ¡Coño! ¿Quién coño? Bueno, aquí has puesto. Veo que el siguiente tiene algo que ver contigo, ¿eh? Bueno, sí, dice que las pelirrojas son unos seres inmunes a la anestesia. Y así lo demuestra un estudio que se hizo en Inglaterra en 2002. Los anestesistas ya tenían esa sospecha en base a su experiencia, pero el estudio demostró que efectivamente las pelirrojas necesitan un 20% más de anestesia que el resto de los mortales. Y la metodología fue un poco cruel, pero bueno, todo sea por la ciencia. Ya que fueron midiendo el dolor que causaban a las pacientes mediante descargas eléctricas a la vez que les suministraban un gas anestesiante. This is the Viking Power. ¿Qué? Esto lo voy a buscar luego, ¿eh? Porque no me creo nada. No, no, pues fue así. O sea, además, o sea, ya te pasaré el enlace, coño, del estudio. Porque ¿coño? Es... ¿Coño? ¿Quién coño? 100% real. Bueno, vamos con otro coño. Otra vez el gobierno. El gobierno aumenta un 1.300 el gasto en materiales antidisturbios para los próximos 5 años. Sí. Repito, 1.300%. ¿Pero qué coño? O sea, sí, eso no existe. No hay tanto porcentaje. Sí, señor. Una barbaridad. Varios ceros se ha aumentado. Te has equivocado. Ahí va el precio de algunos de los elementos antidisturbios. Según las compras realizadas en 2009, las compras como que se va al Mercadona, en 2009 por la policía. Escudos, 140 euros por unidad. Chalecos, 389 euros por unidad. Máscara de gas, adaptable al casco, 296 euros por unidad. Están disponibles en color rosa. Bote humo lacrimógeno, 27,9 euros por unidad. Con distintos olores y aromas. Y pelotitas también de colores por 0,90 euros cada una. Queríamos una pelotita de goma de los cojones. Cerebro, pero, 1.500 euros, eso no lo han comprado porque era demasiado caro. Todavía no hay trasplantes, tío. O sea, y es que de verdad, o sea, las pelotitas de goma no... ¿Casi un euro? Lo que no entiendo por qué compran botes de humo. Porque ¿por qué no tiran latas de cerveza? Estaríamos todos más felices. Hace 20 años que no estuvieran botes de humo, porque puede matar a gente, asmáticos y tal. Bueno, ahora lo que es serio es que en total el Ejecutivo prevé un gasto en material antidisturbios para los próximos 5 años, y de aquí viene el dato, el porcentaje de antes, de 100,2 millones de euros. Perdón, 10,2 millones de euros. ¡Hala! Que tampoco deja de ser... no es una multa de la zona azul, precisamente. Cuando los anteriores presupuestos fijaban este importe para el mismo periodo en 759.300 euros. Es decir, pues... ha pasado de multiplicarse de... pues eso, pues un montón, vamos. Sí, sí. Menos de un millón a 10 millones. Bueno, ¡coño, pero qué coño! ¡Coño! ¿Quién coño? ¡Coño, esto es! ¡Coño, cómo coño habéis podido! ¡Coño! ¡Coño! Vaya, eso ilustra la riqueza de nuestra lengua. ¡Cómo nos encanta! Muy bien. Bueno, nada, y os recordamos que estamos en Caldo de Cultivo, Radio Topo 101.8 de la FM, y que si tenéis algo que contarnos o... cualquier o algo cosa que aportar, decirnos, nos podéis llamar al 976-29-13-98. Nosotros encantados. Bueno, y ahora vamos a ir un poco con la agenda para esta semana, ¿no? ¿Sabéis qué tenéis pensado hacer? Porque no, si no lo sabéis, estad atentos. Como cada semana, El Arrebato nos trae su alternativa musical. Ya tenéis disponible la programación de este mes de noviembre, concretando mañana viernes, a partir de las 8 de la tarde, por 5 eurillos podéis escuchar a la banda francesa Arnaud de Cea and the Clockwork Wizards. A su gusto en inglés, ¿eh? Ellos se definen así: poca voz, pero muchos sonidos sesenteros, entre música de película y surf auténtico. Bueno, desde luego tienen pinta de pasarlo bien. Están camino de la estación, creo, ¿no? El arrebato por ahí. Bueno, buscadlo, para los que no lo sepáis. Está aquí en la Madeleine. Sí, en la Madalena, en Zaragoza. Bueno, y entramos en un mes nuevo que nos trae el noviembre antifascista. Tenéis toda la programación en noblezabaturra.org. Para ir abriendo boca, el viernes en el centro social ocupado Quique Mur, a partir de las 8:30 en Torrero, está. Podéis ver el concierto Stop Nazis con Almax, Gen, que son Daki y Warsong. Si tenéis el sábado libre, el sábado se celebran actos en Artieda y en la montaña, por la dignidad de la montaña, se llama el acto. En nuestro mar del Pirineo. Sí, en apoyo a los pueblos afectados por los embalses con actuaciones musicales y actividades durante todo el día. Pues eso, y por último os presentamos un nuevo espacio que acoge a buena parte del pop alternativo de Zaragoza. Nuevo porque no lo habíamos comentado nunca, ¿no? Es la Lata de Bombillas en la calle María Moliner. Y bueno, deciros que cada fin de semana ofrece música en directo y después de cada concierto, pues sus ya conocidos guateques. ¡Oh yeah! ¡Vámonos de guateque! Este sábado tenemos a Evolution, un tributo a Pearl Jam por 5 euros. ¡Hala, 5 euros! Bueno, y Caldo de Cultivo, nos iremos de fiesta porque hoy tenemos un cumpleañero. ¡Titiri, tiri! ¡Titiri, tiri! Así que vamos a dedicarle nuestro happy verde, ya lo conocido. Happy verde. Que sepáis que Jara ahora mismo está desnuda bailándolo. Es el cumpleaños de Manu Haller. Manu Haller. Maestro de ceremonias que hoy va a cantar en el Zorro. No sé si lo sabéis. Felicidades, Manu. Un abrazo. Podéis verlo en directo después de Radio Topo. Bueno, ¿qué más tenemos? Que hay que acabar ya, que es un poco tarde. Yo... Bueno, vamos a terminar echando chispas con... Vamos con otra de nuestras canciones con historia, ¿no? Bueno, para terminar, resumiendo, os dejamos con una un poco macabra. Se llama You Did It, lo hiciste, del rapero neoyorquino Necro. Muy chungo, empezamos. En la que aparece la grabación del suicidio de Bud Dabier. Sí, Bud Dabier, no sé cómo se pronuncia exactamente. Era un político de Pensilvania que fue acusado de aceptar sobornos en los años 80. Uno de los jueces le hizo una oferta, bueno, uno de los fiscales, que implicaba una sentencia de 5 años, patati, patatán, a cambio de que demostrase su culpabilidad, de que aceptase su culpabilidad. Bueno, resumiendo, el hombre pues no estaba de acuerdo con eso. No os voy a decir que lo veáis, pero creo que hay algún documento, porque yo lo vi en un documental. El tío fue a como una rueda de prensa con un montón de gente, con varios sobres y varias cartas, en el que, bueno, venía a decir que no estaba de acuerdo con lo que habían dicho, que él era completamente inocente, porque no aceptaba la condena, que al final de 55 años de prisión que le querían poner y una multa de $300,000. Y en directo el hombre sacó un revólver gigantesco y se metió un tiro en directo. Es muy chungo. Y bueno, uno de los sobres era para su mujer, otro para el gobernador de Pensilvania diciendo que no estaba de acuerdo con nada de eso, y un tercero en el que hacía una donación de órganos. Y nada, se suicidó en directo. Y hay más canciones aparte de esta, por cierto. Una está hecha con la última palabra que dijo el hombre, que era algo así como: esto podría herir a alguien, ¿no? Esto podría hacer daño a alguien. Es una frase bastante famosa. Y nada, Necro no es el único que ha utilizado esta canción, pero bueno, es la que ponemos hoy. Y nada, ahí os dejamos acabar la canción. You put the gun into your mouth and blasted yourself. And that dickhead, you can't come back. You regret it, but you're dead it. You've committed a suicide and your whole head is shredded. You did it, son, you did it. You put the gun into your mouth and blasted yourself. yourself and that dickhead. You can't come back. You regret it, but you're dead and you've committed yourself. Parece una mierda. Todo nos parece una mierda. Todo nos parece una mierda. Menos lo nuestro. Con la frente. Bueno, y nuestra famosa sección Me cago en viene hoy bien diarreica. Sí, diarreica a tope. Pues yo voy a empezar cagándome para que luego no tener que oler vuestras mierdas. Yo me cago en el ente que contesta los mensajes por email de la Sara López. A ver, explícanos que no sé qué coño estás diciendo. O sea, yo sí lo sé, porque, bueno, uno de nuestros locutores nos mandó un enlace para solicitar una tarjeta de socio de la Sara López para obtener entrada gratis, sí, y múltiples movidas. Bueno, pues yo escribí, sí, para que me dieran esa tarjeta gratuita para entrar gratis. Y pues bueno, me contestaron diciendo que había que dar una serie de datos tal, uno de los cuales era el email, y yo entre paréntesis puse, me gustaría, por favor, no recibir publicidad. Pero, hombre, en este email. Hay que dar un correo que no utilices. Bueno, yo lo puse así muy educadamente. Entonces, me contestaron y me dijeron, bueno, pues que sepas que uno de los requisitos para obtener esta tarjeta es que tendrás que recibir en tu email las promociones, eventos y movidas de la Sara López. Entonces yo le dije, vale, en tal caso os doy otro. Y les di otro. Dice, no me parece lógico que des un email secundario porque no recibirás los datos de las cosas. Y yo, a ver, no es un email secundario, pero vamos, que si no os parece bien, pues no me pongáis y ya está. El tío, no sé qué. Bueno, o sea, llevo dos días con una conversación de besugos por el puto email de los cojones. Y bueno, pues eso. Pues muy bien. Bueno, queridos, sí, niños, de aquí sacamos una reflexión. Siempre hay que tener una cuenta que no utilices a mano, ya sea para hacerte cuentas en discotecas o para insultar en foros diversos. Muy bien, Carlos, muy educativo ha sido esto. Sí, no, y hasta aquí la mucho. Primera lección de Barrio Sésamo. Muy bien. Una cagada para... Bueno, ahora quiero que tires de la cadena bien fuerte. Sara López, la Gómez. Bueno, ahora voy yo. Yo quiero quejarme de mostrar mi asco hacia una persona llamada Ruco Varela por el tema este del Tribunal Constitucional. Lo que quieres es cagarte en él. Sí, pero bueno, decirlo de otra manera, que es que, en fin, que me da mucho asco este hombre por lo que ha dicho, porque ha dicho algo así como que sentencia de muerte al matrimonio entre hombre y mujer, que no están de acuerdo, que matrimonio garantizado como institución específica debe ser el hombre y la mujer. Bueno, es que me cansa mucho esta gente, no sé quién es él exactamente para dar ejemplo precisamente, porque la Iglesia Católica, pues, en fin, no sé cuántos hijos tendrá este señor, creo que ninguno. Pero es que no entienden que esta ley... tiene más de lo que pensamos, ¿eh? Pues sí, mira, no te rías, que es muy serio. Lo que no entiende la gente es que esta ley no obliga a la gente a casarse, sino ampara el derecho a casarse quien le dé la gana. Y ya está, que, en fin, no sé qué pensáis vosotros, pero que no los aguanto, me dan mucho asco. Pues es que yo me iba a cagar en Pilar Díaz y sus emails, pero como nadie lo va a entender salvo la gente de la CTO, pues explícalo un poco y todo el mundo lo entenderá. No sé quién es, pero puede estar escuchándonos. Pilar Díaz es una persona a la cual inhabilitaron en el mundo de la medicina por varios procedimientos un tanto ilegales. Si no me creéis, buscarlo porque aparece Pilar Díaz en el BOE. Vamos a decir presuntamente, por si acaso. El caso es que como he decidido no cagarme en ella porque ya pienso en ella durante demasiadas horas al día, mando un saludo enorme y un beso aún más grande a Laura. Sí, porque nos escucha cada domingo en internet, que como sabéis, el programa lo colgamos en el blog y lo podéis escuchar aunque no lo podáis hacer en directo, o bien porque el barrio en el que vivís está muy lejos de la Magdalena. Y nada, que un beso súper grande y que mucho ánimo. Y eso es, sin cagada. A ver esa cadena, por favor. Bueno, recordad que podéis llamaros, os lo volvemos a decir. Perdón, creo que alguien más quiere expresar quejas, sí, ruegos y peticiones. Ahí va. A ver, yo creo que hay un montón en lo de cagarse, pero bueno, yo esta semana me voy a cagar en todos aquellos que usan los nacionalismos o los sentimientos que pueda tener cada uno como instrumentos políticos para tapar otras cosas. Así que venga. ¡Ay, mierda, no suena! Sí que suena, sí, suena. ¿Pero eso se hace o qué? Te ha molado lo de Cataluña, ah, es nocivo, ¿no? Sí. Bueno, está muy bien el Facebook, sí. Os lo recomendamos. Sí, sí, sí. Bueno, y... bueno, pues recordad que estamos aquí en Caldo de Cultivo los jueves de 10 a 11, guión 11, lo que se tercie, todos los jueves en la 101.8. Que nos agreguéis al Facebook. Seguirnos en el Facebook, hay en un Twitter. Blog, en Twitter también, a ver si lo actualizamos, pero es que está ahí, está on fire el Facebook por lo menos. El Twitter también me está echando miradas, sí, el Twitter hoy también se ha actualizado, podéis seguiros, podéis haceros amigos, podéis llamarnos al teléfono 976-29-13-98 a estas horas. Bueno, hay virus, bacterias y viroides. Esto ha sido todo por esta semana y recordad que por esto pueden caernos 6 años y un día. Adeu, adeu. Hasta la semana que viene.